lucharon moros y cristianos por poseerla. Mestizaje de culturas en cada poro de su piel y convertida en un tesoro de infinita belleza. El pasado y el presente se funden en ella, como esa joya que se acomoda en tu piel morena, dorada por el sol, como esta tierra tan bonita. Desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online, actualmente en el Colegio El Mortal de Benidorm. Empezamos un nuevo curso lleno de entrevistas muy, muy interesantes. Good morning from El Mortal School. Good morning. Somos los alumnos de cuarto B. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Él es Kevin Ashton, chef y escritor con experiencia internacional que ha cocinado para muchos famosos. We have a very special guest today, Kevin Ashton. He's a chef and writer with international experience, who has cooked for celebrities. Pero vamos a conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. Are you vegetarian? Are you vegetarian? ¿Eres vegetariano? So I didn't. It was I being asked a question because I didn't understand. Are you vegetarian? No, I'm not a vegetarian, but I like to sometimes eat vegetarian food in a week. Sometimes I might eat vegetarian food twice a week. Bueno, el señor Ashton contesta que él no es vegetariano, pero que dos veces a la semana sí que come comida vegetariana. Do you remember your first dish? Do I remember my first dish? I got into cooking because I liked cooking for my family when I was a child. Se interesó por la cocina porque le gustaba cocinar para su familia cuando era un niño. How you receive how me, my God? How many recipes have my God? How many recipes is that? Can you repeat the question, someone, please? How many recipes have to God? Kevin, how many recipes have you got? It's too many to count, but the thing is that when you're a chef, it's like being an artist and you like to be creative. So sometimes you might be have a great ingredient, so you might try lots of things with that, so two or three ingredients, and I get things from, say, from my garden or from a great supplier, and then I will try lots of things with that. But I have bookcases and bookcases of recipe books, but often they're, for me, a starting point, a starting place. La pregunta era que cuántas recetas tiene. Y el señor Kevin nos ha contestado que tiene estanterías llenas de recetas. Tiene muchísimas, muchísimas, porque ser un cocinero es ser como un artista. Entonces él siempre está creando recetas. Do you like sports? Yes, I love sport. I particularly love football. Los deportes. Are you asking me what team do I support? Is that the question? Ha dicho que le gusta el fútbol. I have a very old football team that I support called Aston Villa, which is one of the two teams in Birmingham, where the city I am from. El señor Kevin dice que él apoya, que le gusta el Aston Village, que es Villa, que es uno de los equipos de Birmingham, donde él vive. What's your favorite sport? My favorite, I like lots of sports, but my favorite sport is football. But when I was in other parts of the world, then I like to go and watch the sport in that place. Ha dicho que su deporte favorito es el fútbol. Y también que cuando ha vivido en otras partes del mundo, le ha gustado ir a ver los deportes que se practicaban en ese lugar. Do you like basketball? Yes, I like basketball, but I don't. I have never played basketball. Lots of my friends do, and it's become more popular in the last 15 years in England. I know Spain has a very good basketball team. El señor Kevin dice que sí que le gusta el baloncesto, pero que nunca ha jugado. Pero tiene amigos que han jugado desde hace tiempo y sabe que en España tenemos un equipo, que es la selección, me imagino, muy bueno. Do you like music? Yes, I like lots of music, different kinds of popular music, different kinds of classical music, jazz. I find it very relaxing. Good music can inspire me to be creative in my cooking. Dice que le gustan diferentes tipos de música, como la música clásica, el jazz, que es muy relajante, y que muchas veces esta música lo inspira para ser más creativo en sus recetas. But I also like very much Spanish guitar. Y le gusta también la guitarra española mucho. Do you like story tales? Can you help me with that question, please? Do you like story tales? Do I like story tales? I always love stories. I have a 12-year-old daughter. When she was younger, I used to like to make up lots of stories and tell her stories. I like to read a lot. And also, I like fictional stories, but I also like stories about the past, about historical stories. Le gustan mucho las historias, los cuentos, y tiene una hija de 12 años a la que él solía leerle cuentos. Y también le gustan mucho las historias de ficción, pero también historias del pasado. How many years have you been cooking? too many. I went, it's over 35 years, it's a long time. It's a long time. But I still have a passion to cook and to learn and to be around other people that can teach me things. La pregunta era, ¿cuántos años hace que cocina? Él contesta que demasiados, pero que continúa con su pasión por la cocina. Do you know how to juggle bottles? Oh, juggle bottles? No, that's why I became a chef, because I don't know how to juggle bottles. ¿Sabes hacer malabares con botellas? Él contesta que no, y por eso se ha hecho chef. What's the best recipe you have ever cooked? ¿Es la mejor receta que has cocinado? I like it. That's a very hard question to answer, but I like very much to cook for people that really like food and that also really like their family, because family and food are very connected. So I like cooking for friends and family more than cooking for famous people. Es una pregunta muy difícil de contestar, pero le gusta cocinar para amigos y familia más que para famosos, porque la familia está muy conectada con la cocina. for a who many people have you cooked? I worked in a hotel in the Netherlands, in Amsterdam, called the Grand Hotel Krasnopolski, and we had 20 function rooms at the hotel, and the largest one sat 1,000 people. So the largest amount of people in one time was 1,000 people. La pregunta era que para cuánta gente ha cocinado. Ha dicho que una vez trabajó en un hotel de los Países Bajos y tenían una sala donde podían comer hasta 1,000 personas. Entonces, 1,000 personas es la vez que más gente ha comido a la vez. Hola, somos Fabio, Tola y Lolio, amiga, hola, y estamos en internet, escúchanos, marrali.com, te esperamos. Tú volverás al oler mi paso frente a tu portal y entonces tú me tendrás. Solo con decir mi nombre a la oscuridad y tú me amarás. Juntos estaremos, aunque quieras evitarlo, que el miedo no te frene, disfruta de tu libertad. Do you like your current job? The makeup of what I do today is I don't work in one hotel or one restaurant. I do a mixture of things. I work doing cooking demonstrations. I work teaching. I work writing, doing recipes for newspapers or magazines. Lots of interesting things. So it's a very interesting mix. ¿Te gusta el trabajo que realizas en la actualidad? El señor Kevin ha contestado que no realiza solamente un trabajo, que realiza una mezcla de diferentes trabajos. Escribe en revistas, cocina, diferentes trabajos y todos ellos le gustan, evidentemente. What's your favorite food? My favorite food. It's difficult to say. I like different things at different times of the year. So I like different foods in the springtime, or it also can depend on where I am. If I'm close to the coast, then I like seafood. I want to eat seafood if I'm close to the coast. If I'm somewhere else, then I want something that's really, really fresh. ¿Cuál es tu comida favorita? Dice que no tiene solamente una comida favorita, que varía durante el año o dependiendo de la zona en la que se encuentre. Por ejemplo, si está en la costa, le apetece más comer pescado, marisco. Si estamos en primavera, él intenta aprovechar y comer la comida de la temporada. Do you like children? Yes, I like children very much. I guess because I still have a little child inside me. So I'm very playful. I have a very playful personality. I have just one child of my own. She's 12 years old and her name is Felicia. ¿Te gustan los niños? Él ha contestado que sí, que le gustan mucho y quizás porque todavía tiene un niño dentro de él, porque tiene una personalidad muy juguetona, le gusta jugar. Y también tiene una hija que se llama Alicia. Do you like Mediterranean food? Yeah, yes, I love Mediterranean food. I like the connection that the Mediterranean people have to their food, their land, their history. And I like the passion they have when they cook. ¿Te gusta la comida mediterránea? Dice que sí que le gusta la comida mediterránea y que le gusta la conexión que hay entre las personas y nuestra cultura con la comida. Do you have many followers on your blog? I have just over 52,000 followers on my blog. ¿Tienes muchos seguidores en tu blog? Ha dicho que tiene 52,000 seguidores. Sí. What do you do in your free time? I don't have a lot of free time, but I go to the gym 3 days a week, so I have to stay fit because even as an older person, cooking and traveling is very tiring, so I like to stay fit. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Le gusta ir al gimnasio, va 3 veces a la semana, aunque no tiene mucho tiempo libre, pero para cocinar también tiene que estar en forma, entonces tiene que practicar su deporte. How many books have you written? Books. I haven't written any cookbooks. I have lots of magazines and newspapers in England, in America. I've recently had something published in a Chilean magazine. I would like to write a cookbook, but sometimes my schedule gets in the way. ¿Cuántos libros has escrito? Dice que no ha escrito ningún libro, pero que sí que escribe habitualmente para revistas, periódicos, etcétera. What are your hobbies? Horse riding. I like painting. I like a little bit of gardening. I have a small garden at my sister's house. ¿Cuáles son tus hobbies? Son montar a caballo, pintar, la jardinería. Tiene un pequeño jardín en casa de su hermana. What's your favorite recipe? Oh, recipes. That's again. It's a hard question to answer, but I like desserts. I like dessert recipes, and I like chocolate recipes. ¿Cuál es tu receta favorita? Ha dicho que en general le gustan los postres y sobre todo los postres de chocolate. ¿Qué clase de comida no te gusta? What kind of food don't you like? I like to try all food. I think you should try it for yourself rather than be told by a friend or someone in your family that, oh no, that's not very nice. I think you should try it for yourself. Dice que todos deberíamos probar toda la comida, que si alguien nos recomienda algún tipo de comida, hay que probarlo. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. ¡Fantástico! ¡Oye, oye! ¿Quieres escucharnos? ¿Somos? Una radio de niños. Y para niños. ¿Lo puedes escuchar? Los viernes a 15:15. ¿Estamos? La Radio Solidaria Amiga Online. ¡No te lo pierdas! About food? Yes, I do a lot of reading about food, about the history of food, and I also do a lot of reading on the internet about food, about the things that are going on in the food world. ¿Lees libros sobre cocina? Dice que sí, que lee libros sobre cocina, sobre la historia de la comida, también revistas donde vienen artículos y sobre todo en internet también. Do you like one food? Junk food? Junk food? Do you like junk food? Junk food? No, not really. It's not very good for your body. You don't notice when you're young, but when you get older, what you eat has a big bearing on your health. So I would really say to everybody that they should eat healthy food. ¿Te gusta la comida basura? Dice que no. Y que no deberíamos comer comida basura porque luego nuestro cuerpo se resiente conforme nos vamos haciendo mayores. La comida basura no es saludable. I don't like fish. And you? Yeah, I like all kinds of seafood, but the thing is that what you don't like now may change because as you grow, your taste can change. Dice que sí, que le gusta el pescado, el marisco, y que después, conforme vas creciendo, tus gustos van cambiando. Do you follow a balanced diet? I eat a very healthy mixture of vegetables, fruit, meat, and seafood, and then I try to exercise. I don't have a particular diet. I just try to make a balance between what I eat and how much energy I spend exercising and working. ¿Sigues una dieta equilibrada? Sí, dice que come verduras, carne, pescado y que luego tiene que hacer deporte para estar completamente en forma. Do you like writing in magazines? Yes, I love to write in magazines. Any chance I get to share my passion for food with other people. ¿Te gusta escribir en revistas? Dice que sí, que le gusta compartir su pasión con otras personas. What's your favorite color? I like bright colors, but I also like black. Like, I have a black shirt on this morning because I was working out, exercising before we started our interview. ¿Cuál es tu color favorito? Dice que le gustan los colores brillantes, pero también el negro, y hoy precisamente va vestido de negro porque ha estado haciendo ejercicio antes de empezar nuestra entrevista. Do you speak Spanish or other languages? Unfortunately, I don't speak Spanish. I know a few words, but I don't have the confidence to make a conversation in Spanish. But I really like Spain. I really like the Spanish people. Perhaps if I come to your school, you can teach me some more Spanish. ¿Hablas español u otros idiomas? Dice que solo habla algunas palabras de español, pero que no podría mantener una conversación en español y que a lo mejor podría venir a nuestra escuela y vosotros le enseñaríais español. Who was the most important person you have cooked for? I've cooked for lots of famous people. I've cooked for American presidents. I've cooked for lots of movie stars. I've cooked for the Queen of England. And sometimes, not always, but sometimes you get a chance to talk to those famous people. And they're just like ordinary people. They're usually quite nice. ¿Quién ha sido el famoso más importante para el que has cocinado? Ha cocinado para presidentes de Estados Unidos, para estrellas de cine y también para la reina de Inglaterra. Que a veces tienes la oportunidad de hablar con gente famosa, pero te das cuenta que son gente normal. What do you like doing besides cooking? I like to meet people and learn new things, to learn about other things that people do for a living. Like if I meet somebody that makes pottery, I want to spend time with them and learn about their passion, just like they learn about my passion for cooking. ¿Qué te gusta aparte de cocinar? Le gusta conocer a gente y hablar con ellos sobre lo que les apasiona. Igual que a él le apasiona la cocina, pues le gusta hablar con la gente, por ejemplo, si les gusta la cerámica y que le cuenten cómo es eso. Do you like dancing? Yes, I like dancing. I don't do as much dancing now as I used to, and I wouldn't say that I'm very good at dancing, but I don't care. I like to dance, and it is very good for your soul to dance. ¿Te gusta bailar? Le gusta bailar, pero no baila tanto como solía hacerlo. Aunque dice que no es muy bueno bailando, dice que da igual, le gusta bailar y él baila. Do you like it singing? Yeah, I like singing. Sometimes mostly in my car, if I'm driving somewhere and I have some music on that I really like, I will sing along. But I don't do very much singing in public these days. ¿Te gusta cantar? Dice que le gusta cantar, pero cuando va en el coche y pone música que le gusta, pero que no le gusta cantar en público. Do you like making up recipes for celebrities? Yes, I like, but often cooking for famous people is sometimes more about where you are, where you're working, than because these things are often arranged a long time in advance. But I like cooking for family just as much as cooking for celebrities. ¿Te gusta inventar recetas para famosos? Dice que le gusta mucho cocinar para la familia y para famosos, que le gusta igualmente inventar recetas para unos y para otros. Do you like animals? Yeah, I like animals very much. Unfortunately, because of my schedule, I don't have any pets, but I in particular I like dogs and horses. My daughter likes to go horse riding at the weekends, and I very much like being around animals. ¿Te gustan los animales? Dice que sí, que le gustan los animales, pero por el horario que lleva no puede tener mascotas en casa, pero como su hija va a montar a caballo, pues le gustan mucho los caballos y también los perros. Do you know MasterChef Junior TV program? Yes, I know of the show, the MasterChef Junior Chef program. Yes, I know of it. ¿Conoces el programa de MasterChef Junior? Dice que sí que lo conoce. When did you start cooking? When I was about, I started at home when I was about 16, and then I went to university and college, and then when I finished that, I got into cooking for a living. So I was about 19 when I started cooking professionally. ¿Cuándo empezaste a cocinar? Dice que empezó a cocinar cuando tenía unos 16 años y después fue a la universidad, al instituto y a la universidad, y finalmente fue sobre los 19 fue cuando comenzó a cocinar profesionalmente. Hi Kevin, this is Anna. Well, did you like the interview? I liked it very much. Your students seem to have lots of interesting questions. Yeah. I liked Spain very much. I need to make time in my schedule to come back to Spain. You have to visit us. Yes, absolutely. All right, so... Hi, Kevin, this is Laura. What do you think about school radio stations? I think it's a great opportunity to get lots of the children involved in the lesson. So I think school radio is a great idea, and I think it would also help children in many ways with their confidence, with their speaking, and to see other parts and to speak to other people around the world. Le hemos preguntado qué opina de la radio escolar, y dice que le parece una idea fantástica, porque vosotros estáis implicados, practicáis vuestras habilidades a la hora de hablar, como hoy que estáis todos practicando vuestro inglés, etc. We would like to invite you to visit our school and do a cooking workshop with you. Nos gustaría invitarte a visitar nuestro cole y hacer un taller de cocina contigo. I would like very much to accept your invitation. It may not be this year, but maybe early next year we could do a cooking workshop together. Dice que le encantaría, que este curso no puede, pero que probablemente para el curso que viene podríamos hacerlo. ¿Os gustaría a vosotros? ¡Sí!